Creado por Jaire Patari, la música de los finlandeses Octopus Sin se podría encuadrar en la psicodelia con influencias del género de finales de los 60 y principios de los 70, tanto de Europa como estadounidense. Podemos encontrar ecos desde los primeros Pink Floyd hasta de Jefferson Airplane. Octopus Sin tienen algo de comuna musical, y en sus inicios los primeros conciertos que dieron fueron bajo el nombre de Octopus Sin Alive, en parte porque había músicos adicionales en el escenario. Las primeras composiciones son fundamentales en la escritura de Patari, que era quien iba cambiando de formación gradualmente para los directos, incluso teniendo una voz femenina eventualmente, que ya no está en la actualidad. En su página web, ellos se autodefinen como folk, pop, psicodelia, que es bastante asequible y que podría recordar a veces a Smallows Incense o a Me and My Kite. En la actualidad, la banda de Octopus Sin está formada por Jaire Patari a la voz y guitarra, Johnny a la guitarra y coros, Michael al bajo y Yuka a la batería. Hasta hoy, desde sus inicios a finales de los 90, han publicado 8 discos que pueden ser escuchados y comprados en su página web. Hoy, en los pods de Estratosferia, Octopus Sin. Please touch me again and again.

It's only a dream.

Listen, good months to take you back home.